No me mires así. No te hagas la que no me conoces. Tú sabes muy bien que hace tiempo ya yo estuve ahí. Soy ese que te enseñó toditas tus poses. Vamos a repetirlo otra vez. Porque yo quiero hacértelo de nuevo, como tú y yo sabemos. Llevarte para el espejo, así como te gusta más. Quiero hacértelo de nuevo, como tú y yo sabemos. Llevarte para el espejo, así como a te gusta más. Dolce, así que ponte el Gabbana Dolce, que paso a recogerte en la Porsche. Y nos vamos de gira mientras todos nos miran. Ya tengo a par de puercos pelándome en la huira. Y nos fuimos en high. Si preguntan, dile la que hay. Que tú andas con Rakim y Ken White. Ay, a tu novio dile bye bye. Que venimos del futuro como McFly. Improviso y yo te llevo al paraíso. Relax, si quieres repetirlo te aviso.